Hola, me llamo Verónica y estamos en la radio donde ha sido. Y estamos el 22 de ha sido. Y ¿qué más? Y vamos a saludar a los compañeros. Hola, me llamo José Luis. Hola. ¿Cómo te llamas? Teresa. Yo soy Manolo. Ah, es Lara. Yo sí no llego. Soy yo, Pablo. Hola, llama Javier, hola, vamos. Bueno, el día que estamos grabando, yo soy Pablo Galibrea y el día que estamos grabando, esto es 1 de diciembre, se acerca la Navidad, está ya a la vuelta de la esquina, enseguida comida en el chino, las pelotas estas caseras que nos hace Maruja, haremos los regalos del amigo invisible. Entonces yo quería preguntaros, de las cosas que hacemos aquí en Asido, en Navidad, ¿qué es lo que más ganas, de qué tienes tú más ganas, por ejemplo, Verónica? Pues, ganas, pues, que quiero comprarme un juego para DS. Pero de las cosas que hacemos aquí en Asido. Ah, vale. Las cosas de Asido, pues, nos vamos a comer por ahí, a un chino. Uh-huh. Y también... También nos vamos a la exposición de Asido. ¿Tú de qué tienes ganas, José Luis? De las cosas que hacemos aquí en Asido. Pues que vamos a hacer aquí una merienda de Asido. ¿Dónde? En Casilla. Uh-huh. En Casilla. Y el día 22 nos vamos a comer en el chino. Hacer amigo invisible. Yo las vacaciones. ¿Y de las cosas que se hacen aquí en Asido, de qué te apetece más? Pues comer turrones. Pero de amigo invisible, de ir a las exposiciones, de la comida en el chino, de la merienda de Casilla, ¿qué es lo que más te apetece? La comida del chino. Ajá. ¿Cuál es tu plato favorito del chino? Los macarrones. Pero macarrones no hay. ¿Te gustan los fideos? Sí. Okay. Bueno, Manolo, ¿y tú cómo lo ves? Yo prefiero la comida. Uh-huh. La haremos sobre las 2, así que te da tiempo a llegar aquí a comer sin problema. Y eso. Bueno, aquí tenemos además 3 personas que enseguida van a conocer la Navidad de Asido, porque sois nuevos, ¿verdad? ¡Feliz Navidad! Es que te gusta la Navidad a ti, Clara. ¡Feliz Navidad! Bueno, en el programa de hoy nos vais a hablar de una cosa que es el amigo... Sí. ¿Qué amigo? El Pablo. Pero el amigo invisible, ¿no? Sí. Bueno, luego nos vas a contar tú, Javier, en qué consiste, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿a ti te gusta? ¿Lo has hecho alguna vez? Sí. El piso, una vez. Ok. Ay. Bueno, Clara, ¿a ti te gusta la Navidad? ¡Ay! ¡Se me da la paz! ¿Por qué te gusta? ¡Ay! ¡Se me da la paz! ¿Te gusta por los regalos, por los turrones? ¿Por qué te gusta? ¿Por la familia? ¡Feliz Navidad, Rafa! ¡Qué burrón! ¿Y qué turrón te gusta a ti? ¡Feliz Navidad, qué burrón! ¿De qué? ¿Del duro, el blando, de chocolate? ¡Ay! ¡Qué burrón! ¿Se va a qué? ¿Todo? ¿Y te gustan los bombones? ¡Ay, burro! ¡Y pepón! ¿Te gustan los Ferrero Rocher? ¡Ay, burro! ¡Pompón! Bueno. el golosineo es una parte importante de la Navidad. Oye, Pablo, ¿a ti te apetece ver cómo es la Navidad? ¿Quién ha sido? Ajo. ¿Te apetece ver cómo es la Navidad aquí? Sí. ¿Y te apetece que pongamos aquí un Belén? Belén. ¿He nacido? Sí, he sido. ¿Y que pongamos estrella? Estrella. ¿Qué más? ¿Un árbol? Sí, árbol. ¿Tú pones árbol en tu casa? Sí. Uh-huh. Estrella. Estrella. ¿Y qué más? Papá Noel también. Sí. ¿A ti qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? Reyes Magos. ¿Los Reyes Magos? El coche. Bueno, bueno. No, no nos adelantemos con los regalos que vamos a pedir ni cosas de esas. Pero oye, Pablo. ¿Sí? Se acerca época movidita. ¿A quién ha sido? Javier. ¿Tienes ganas ya de vacaciones o qué? Sí. Antes de eso, lo que hemos dicho. Sí. Tenemos la Navidad aquí, a la vuelta de la esquina. Esquina. ¿Tú crees que convenceremos a los profesores para echar un partido de profesores contra los alumnos? Sí. ¿Sí? ¿Y quién ganará, los profesores o los alumnos? Los profesores. Vamos a ver. Oye, ¿tú qué opinas, Manolo? ¿Quién ganaría un partido entre profesora y yo y alumno? Yo diría los profesores. Ajá. Y Clara, un partido de fútbol entre profesores y vosotros, ¿quién ganaría? ¿Pero ganaríais vosotros o nosotros? ¿Vosotros? ¿Pero qué morro tiene? Oye, Pablo, ¿tú quién crees que ganaría, los profesores o los alumnos? ¿Los alumnos? Pues yo creo que si los alumnos son José Luis Sánchez en portería, creo que van a perder. No. Son muy malos, son como el Madrid. No. Bueno, ¿y tú quién piensas que ganaría, Teresa? Los profesores. Veremos. ¿Y tú? Y a los profesores. Oye, chicos, chicas, empezamos a hacer ya radio un ratito. Y yo que gane mi alumno. Espera un momento, que Manolo quiere decir algo. Es que he dicho los profesores porque resulta que los veo mejores que los alumnos, porque a lo mejor... Pero juntamos en un equipo, por ejemplo, aquí, eso, a Teresa, a Bici, a José Luis, a Damián, a Bernal. Sí, pero yo a ellos lo veo con más dificultad que a vosotros. Bueno, eso es porque no has visto correr, yo qué sé, a Isabel o a Cari. Ya, pero... O a mí mismo, que tampoco es que sea la bomba jugando. Ya, pero es que yo me da ahí un toque de que vaya a ganar vosotros. Bueno, eso habrá que verlo, a ver si convencemos primero a las profesoras para que se pongan la camiseta. Yo me voy a traer mi camiseta del Barcelona. Para ver si les marco muchos goles a estos madridistas. Oye, ¿qué pasa? Que te falta Abel. Bueno, Abel también lo podemos meter. Iremos cambiando, que juegue todo el mundo. Oye, comienza el programa número... 22. Bueno, pues al ataque. Hola, me llamo Teresa. Voy a hablar a mi voz invisible. José Luis. Javier, vamos. ¿Qué consiste? Pues que me va a comprar un regalo muy pequeño que yo no quiero decir a nada, a mi compañero. Yo voy a decir, voy a comprar una caja de aros. Yo también voy a comprar un regalo en la tienda. Pero a ver, explícame de qué va eso del amigo invisible, que no me queda claro. Pues, primero se coge papel, ¿vale? Después, apunta el nombre, se hace una mezcla de todos los nombres. Uh-huh. Y ya es como un sorteo, ¿no? Sí, como un sorteo. Vale, entonces... ¿Y quién saca los papeles? Por los profesores. ¿Los profesores o vosotros? Nosotros. Vale, y luego, cuando tenéis el papel, ¿qué hay que hacer con él? Pues guardar en el bolsillo. ¿Pero lo abre o no? No. ¿Cómo que no? ¿Y entonces cómo sabéis quién es tu amigo invisible? Que... ¿Tú lo has abierto, Tere? Yo no. ¿Tú has abierto tu papel, Javier? ¿Tú sabes quién es tu amigo o amiga invisible? Sí. ¿Y tú lo sabes, Tere? Yo sí. Porque lo has abierto, lo has mirado, ¿verdad? No. Entonces, ¿quién te lo ha dicho? Yo no lo sé. Ah, amiga, es que tú estabas en logopedia hoy. Sí, hoy estaba en logopedia. Ah, vale, vale. Bueno, pero José Luis sí que estaba. Y él ha visto como lo hemos hecho, por ejemplo, en el PCPI, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues... ha ido a mi profesor en el despacho que no iba a nadie, a mi compañero. Pero tú sí lo has mirado, ¿verdad? Sí. Y lo hemos apuntado en un papel para que no se nos olvide. Sí. Vale. Oye, Javier. ¿Qué? Entonces, hemos quedado que cada uno sabe quién es su amigo invisible, pero que es secreto, ¿verdad? Es secreto. ¿Se puede decir a alguien o no? No, no, nada. Ok. Y entonces, un día nos vamos a acercar a la tienda a comprar, ¿no? Sí. ¿A ti qué te gustaría comprar? ¿Lo sabes o no? Sí. ¿O todavía no? Todavía no. ¿No? Bueno, pues lo iremos a ver. En el chino hay muchas cosas, ¿verdad? Sí. Es canción de el Harry Potter. Una mía invisible. Eso es difícil, pero bueno, difícil. Podemos investigar. A ti, por ejemplo, ¿qué te gustaría que te regalase tu amigo invisible? Pues a mí que me compre un lápiz o los botes de los colores de equipo de Madrid. Si fuese del Barcelona ya me esforzaría yo en que te lo regalase, pero si es del Madrid... No. Está difícil. No. Bueno, y Tere, ¿a ti qué te gustaría que te regalase tu amigo invisible? La taza de Barcelona. La taza de Barcelona. Bueno, vamos a ver si con un poco de suerte los amigos invisibles escuchan esto, se hacen ya una idea. Pero bueno, ¿a vosotros os gusta esto de venir, ir a comprarle un regalo, dar la sorpresa, luego ver quién es nuestro amigo? Sí. Sí. Sí. ¿A ti por qué te gusta? Porque sí. ¿Te gustan las sorpresas? Sí, sí. Pues me encanta mucho hacer una sorpresa y este año voy a llorar, seguro. Pues no llores porque no eres pequeño para estar llorando. No ha pasado nada malo. Yo sí. ¿Por qué te gusta? Porque me encanta. ¿Y eso? ¿Te gustan las sorpresas? Sí. Ok. Bueno, pues más o menos ya tenemos una idea de una de las actividades que vamos a hacer ahora en Navidad aquí en Asido. Si os parece, continuamos con el programa. 22. Venga, seguimos. Adiós. Adiós. Adiós. Hola. Me llamo Bici. Y le voy a hacer una pregunta sobre la práctica. Me llamo Marino. Yo Verónica. Yo llamo José. Yo llamo Gervado. ¿Qué cosa hacéis ahí? Pues limpiamos los cubiertos, doblamos las servilletas, montamos la mesa de arriba, barremos de vez en cuando y ya lo que nos manda José Alberto. Repasar los cubiertos, repasar copas de champán. A veces Alberto nos dice a barrer, pues yo a barrer, que yo soy la única de barrer. Y también Damián. Me gusta, yo, ¿verdad? Gato. Me gusta ir pasar los cubiertos y pasar la copa. ¿Y con qué le gusta estar? ¿Con José y Beto? A mí con todos, en general. Ya contada. Eso. Yo José Humberto, me gusta. Oye, ¿y quién es José Humberto? José Humberto el abuelo de parte de Pablo. Creo que es un camarín, el camarín, el encargado más o menos. ¿Y cómo lo lleva el tatonete? ¿Quién lo lleva? Pues Nuria en su coche. ¿Y está ahí mismo a gusto el tatonete? Está más a gusto. Yo estoy también... que a mí me gusta mi torrente, pero me gusta mucho. Yo, ahí, me gusta yo, ahí. Me gusta, pero caso, sí, me gusta yo. Me gusta el balde y el bachar la copa y el gobierno. ¿Pero tú estás a gusto ahí? Sí. ¿Por qué? Pues me gusta ir al oeste y a trabajar de judo. Oye, chicos, ¿y qué uniforme lleváis para trabajar? Uniforme negro y zapato negro. Ya hemos comprado una camiseta que también ¿en dónde? Pues en una tienda que vende ropa de camarero. Y algo así, pero nos hemos probado la camiseta y estaba bien, de camarera, y ya está. ¿Con qué está? ¿La barda o limpiando la mesa? A mí me gusta limpiar la mesa y montarla también. A mí me gusta limpiar la mesa y aparte en la barra. Me gusta yo, no, me gusta yo. Me gusta el verde y el verde. ¿Qué come ya el tonete? Es que nosotros comimos aquí. El año pasado comimos con Rafi. Hay ensaladilla, creo que ensalada, hay un montón de cosas para comer. Ah, lo más rico, pues a mí me encanta eso, ensaladilla así, de todo, de lo que es revuelto. Rusa, ahumado. Eso, y ya está. Este año no hemos comido en Torrente y volvemos aquí a comer. Como... ¿Qué se come en el Torrente? Me gusta ahí, me gusta. Pues me gusta el polvo patata, el primero, el segundo en la pasta y en la ensalada. Está bueno. Bueno, ¿tú qué entiendes de sitio donde se come bien? ¿En el Torrente se come bien? Sí. Uh-huh. Está bueno, me gusta. ¿Y hay muchas cosas? Sí, también. Ok. A ver, ¿estáis cansado? Yo sí, bastante, pero me aguanto. Yo me canso porque como estamos todo el día de pie trabajando, pues nos cansamos. Yo no. Yo estoy cansado porque de mañana a la vida. ¿A vosotros os gustaría trabajar en el torrente? Sí. Yo sí. Yo también. Yo también. ¿Qué hace Menta Nuria? Pues Menta Nuria revisa lo que estamos haciendo, toda esa cosa. Nuria siempre me dice, levántate. Y yo me levanto. Pero claro, ya eso ya es lo mismo. Hola, hola, hola, May, hola. ¿Ella también limpia? Sí, sí, sí. Ahí, así yo, no, así. De Julia, de... De verdad, de trabajo, me gusta de ir bajando los cubiertos, la copa, también de alumbrar de esto vaya. No sé, ¿les preguntamos algo más, Bici? ¿Algo más que queráis contarnos, chicos? No, más? No. No. No. No. Nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós, Bici. Adiós. Hola, me llamo Pagi y hoy estamos ya yo sido. A ver, Pagi, vamos a hablar sobre lo que hemos hecho esta mañana en clase con Cristina, ¿vale? Hemos hecho unas tarjetas de Navidad. Sí. Venga, y cuéntanos, ¿cómo las hemos hecho? Primero, ¿qué hemos hecho? Y hablamos y folio. Hemos cogido, sí, hemos doblado un folio. Y luego... Hemos escrito Feliz Navidad, ¿no? Sí. ¿Y qué habéis hecho? Y... huevos que tengo pitado. ¿Y qué os habéis puesto en la cabeza? ¿Cómo? Y gorro y Papá Noel. Gorro de Papá Noel. Y os hemos echado una foto, ¿a que sí? Sí. ¿Y qué es lo que hemos hecho con la foto? Oh, huevo que tengo pegado. ¿Y qué es lo que has escrito dentro de la tarjeta? La feliz Navidad. La tarjeta se la han mandado a tu familia, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que le has puesto? Aparte de Feliz Navidad. ¿Os quiero mucho o algo así? Sí, y porque quiero mucho. ¿Y luego qué es lo que vamos a hacer con la tarjeta? Y luego que me manda la tarjeta, también porque quiero. Muy bien, se va a mandar por correo. ¿Te ha gustado hacer esta actividad? Sí. ¿Y quieres añadir algo más? No. Allá. Hola, me llamo José Luis. Vamos a hablar de fiesta de semana. Viernes 25. Llegué a mi casa, me puse a limpiar dos habitaciones y luego fuimos a la piscina. Sábado 26. Me levanté y desayuné. Y después fuimos a la piscina. Por la tarde me fui de ocio con mis compañeros de asilo a la bolera del Taller. Domingo 27 me levanté y desayuné y luego estuve todo el día en casa, escuchando música, jugando a la PlayStation 2. Escuché la radio de asilo en el ordenador y también a la PSP. Me llamo Teresa y puedo hacer preguntas. A ver. ¿Tú qué has hecho este fin de semana? Pues el viernes llegué a mi casa y me puse a limpiar. Vale. ¿Y también te fuiste de ocio el sábado? Pues sí. ¿Con qué compañero? De asilo. Vale. ¿Y después tú escuchaste el nado de asilo? Pues yo también. ¿Y algo de comer? Sí. La comida es muy rica. Arroz, garbanzo. Y después te pusiste a ordenador. Sí. ¿Qué viste? Por la música de Pipo, me encanta mucho. Y vi un poco de Lucha Libre, está bien. Y de Tomb Raider. ¿Y también han limpiado tu casa? Sí. ¿Te hago más? Sí. El domingo me comí. Pescado es salmón, pimiento verde, una croqueta con queso. ¡Qué rica! Y también una patata, son tres trozos de patata asada con ajo. Adiós. Hasta luego. Hola, me llamo Bici y voy a hablar de Loana. Su ojo son marrones y el color de su pelo es negro. Cuando falta agua el asilo, se lo pedimos a ella. Y ella está pendiente a nosotros. A ver, ¿en qué puesto está Joana? ¿En qué puesto está Joana trabajando? Está trabajando al lado de la puerta de mitigación. ¿Qué hace el trabajo? ¿Qué hace? ¿El trabajo? Sí, el trabajo. se pasa por la clase, cuando suena el teléfono, va y se lo dice a la grosa o a alguien. Ah, ¿y la habitación qué hace después de teléfono? Yo pero el teléfono sale y dice algo a alguien más. Ah, mal. ¿Cuántos años tiene? 29. ¿Tiene novio? Me parece que sí. ¿Y cómo se llama? El hombre no me acuerdo. Ah, mal. ¿Y qué gusta ella? ¿Qué gusta? Le gusta pasear a sus perros y a los videojuegos. Ah, los videojuegos. Está mal, le digo. No, querido, ¿qué más? ¿Y qué película ponerse? Unos pantalones vaqueros con una camiseta de manga larga y una bota que llega hasta arriba. Ah. ¿Y cómo es ella? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es muy guapa y muy simpática. ¿Resonáis bien? ¿Tú y ella? Sí. ¿De qué cosa habláis? ¿Eh? ¿De qué cosas tema habláis? ¿Qué cosa? De cosas de mujeres. ¿Sí? ¿Te pedís daré un mensaje a Ivana? Claro que sí. ¿Para el diálogo? ¿A Ivana, te quiero mucho y que eres muy especial para mí. Gracias por la noticia. Sí. Adiós. Hola. Hoy va a desayuno rayo. ¿Y tú cómo te llamas? Yo, Diego Martín. Bueno, Diego Martín, ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo me voy a comprar. ¿De ir a comprar? Yo me voy a comer. Ah, ¿cosas para comer? ¿Pero sí. Eso allí en tu casa? Sí, sí. Ok. Oye, ¿con quién te vas tú a hacer la compra? Yo, mi hermano y yo. Ajá. ¿Vas también con tu padre o con tu madre o no? El padre sí. ¿Y vaya andando o en el coche? Me regalo todo a bici. Sí. Bueno. ¿Y cómo se llama? ¿A qué supermercado va? Y me dice que va con carro. ¿Vas con el carro? Sí. ¿Pero compras ahí en el rincón de Benicornio? Benicornio. Ok. ¿Y qué sueles comprar cuando vas a hacer la compra de la semana? Y carne, tortilla, con pizza. Llegamos el regaco a los pupos. Y después con peso con perro. Y empatía a fuego. Y le voy a que esa. El papá y yo. Oye, ¿y a ti te cae alguna golosina o alguna galletita así rica cuando vas a comprar? Sí. ¿Sí? Cuando se trata de comprar alguna golosina y eso, ¿a ti qué te gusta más? ¿Patata? ¿Salada o cosas así, o empanada, o te gustan más dulces? Dulce. ¿Qué dulces te gustan? El paella, jamón, queso. Ah, pero entonces eso es salado. Empanadilla, jamón, york y queso, ¿qué más? El martín, carne. Ajá, el pastel de carne. El bobo. Y tatú. Ok, y oye, ¿tú qué te sueles comprar para desayunar? y yo mía con la dieta, cortaría el tomate con leche a tomar. ¿Qué te gustan más, la galleta o tostadas con tomate? La cortaría al tomate. ¿Y quién las prepara en tu casa? ¿Las preparas tú o te las prepara tu madre, tu padre, tu hermana? El madre. ¿Sí? Sí. ¿Y de beber qué te tomas para desayunar? De beber, el mate de gaja. Pero Fanta por la mañana, ¿no? Mañana. ¿Por la mañana qué te toma? ¿Te toma zumo? Zumo sí. Ah, un zumo sí, me lo creo. ¿Y a ti te gusta leche o café o no? Ese sí. La leche. ¿Y qué le echas a la leche? El cacao, al cuí. Ajá. Y cuca. Ok, ok. Bueno, ¿y cuándo has ido a comprar por última vez? ¿Ha ido esta semana o todavía no? Sí. ¿La semana ya ha ido? Yo tengo que ir a hacer la compra también. Yo voy a Mercadona. Ah, vale. Que me pilla cerca de mi casa. Vale. ¿El supermercado está cerca de tu casa? En casa, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y te llevan muchas bolsas o qué? Bolsas, sí. ¿Y quién lleva las bolsas? ¿Las lleva tu padre, tu madre, las llevas tú? Sí, soy yo. ¿Tú estás fuerte o qué? Pues sí. Ajá. Ok, y de carne has dicho que compráis, ¿verdad? Sí. ¿Qué carne te gusta a ti? Carne cochino, bolsillique, chicha amarilla. Y hamburguesa también. Sí. Bueno, pues con este repaso a las cosas que le gusta comprar a Diego, vamos a ir terminando. La pilla yo. Hola, me llamo Isabel y encuentro Gaby. Papi. Vamos a hablar sobre bolera. Nos fuimos el sábado. Nos fuimos por la tarde. Sí. ¿A qué hora? Pues a las 5. Hemos quedado. Entonces, y luego después nos fuimos a la bolera, a jugar los bolos. ¿Verdad? Sí. Yo que sí. Hemos jugado. Y luego nos fuimos a tomar algo. Hemos comido pizza y una cuarta o Coca-Cola ahí dentro de bolera. Los compañeros se fueron: Gaby, Pepi, Verónica, yo, la mía también. José Luis, Pago, Ana y Paz, y también Isma. Y la propietaria, uno que se llama Marta, otro que se llama Luz y un chico. No sé cómo se llama el chico. Y tu equipo, Gaby, ¿quién ha ganado? Tu equipo. ¿Pero quién ha ganado? Yo. ¿Tú cuál has ganado? Yo gané. Y Paco y Jesús. ¿Y tú, tu equipo? ¿Pero quién ha ganado? ¿Quién? Yo, tú, no. ¿Tú? Sí. Pero sabes jugar, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, ¿cómo es bolera? Yo sé. Oye, muy grande. Pues, explicarme las reglas de los bolos, ¿cómo funcionan? Bueno, bolera que tenemos que coger la bola y tenemos que tirar para que le dé a. Que le dé la. No, tenemos que coger la bola, ¿no? Y tenemos que tirar para que la... ¿Cómo se llama eso, bebé? Hielo. No, la bola. No, no. Cogemos la bola y lo tiramos a la bola y le da los puntos. A ver quién gana o no gana. Eso es bolera. Y... mi equipo ha ganado. Primero ha ganado Damián y después ganó otra vez Damián. Porque esta vez porque... Qué padrida. Nos fuimos a tarde. ¿Aquí sí? Sí. Nos fuimos a tarde, ¿aquí sí? Sí. Sí. Nos fuimos a tarde. Y luego nos fuimos a tomar algo, cada uno. Y yo me tomé una fanta de naranja. ¿Y tú, Pepi, qué tomaste? Yo, el light. Coca-Cola light. ¿Y tú? Y a mí también el light. Muy bien. Y la Inma y Paz le pidió un vaso de leche. ¿A ver si, Pepi? Sí. Y nada, y luego ya... hemos terminado hasta las 9. Hemos terminado hasta las 9, ¿verdad? Gaby, cuéntanos cómo va el tema ese de los zapatos en la bolera. A ver, ¿qué hay que hacer? La batalla son 37. Pero lo de la... ¿Qué pasa? ¿Que es que tú con tus zapatos normales no puedes estar en la bolera? Sí. ¿Te tienes que quitar o qué? Para quitarlos a la pared de otro. Vale, vale. Bueno, ¿y tú eres bueno jugando a los bolos? Sí. ¿Contra quién jugaste? Contra ellos. ¿Y viste a Pepi cómo jugaba? Sí. ¿Y qué tal lo hace? Bien. Y ahora estamos practicando cómo juega bien, así. Uh-huh. ¿Y Isabel y cómo juega? Bien. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar, Gaby? Sí. ¿Qué? Me cacho bien y... Y voy a ir dos veces. ¿Tú, Pepi? Yo... ¿Qué? ¿Algo más que nos quieras contar? ¿Te lo pasaste bien? Ya, te vi. Hemos pasado bien y ya está. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Isabel y nos vamos a hacer la pregunta sobre la bolera. ¿Qué se fueron? ¿Isabel? Yo me llamo Isabel. Yo me llamo Paco. ¿Dónde está? José Luis. Y nos fuimos a la bolera con voluntarias que son Marta, otra que se llama Lu y Esa. Sí, Sico. Y primero sacamos el dinero y después lo cogemos, nominamos las tallas de zapatos y le damos zapatos y lo jugamos a los bolos. Y ahora voy a hacer una pregunta. A ver. ¿Cómo cogiste la bola para tirar la bola? Yo así. Ahí. Así. Esto está. Uno ahí. Ahí. Así. Y así. Mire. Y nos mueren la punta. Eso es todo. Y tú, José Luis, Pero ¿quién ha ganado en la bolera? Que ganó Damián y yo, los dos. Yo, ja. Dos. Yo creo que ha ganado Damián, yo creo que ha ganado. ¿Pero quién ha ganado? La mía es José Luis. Tú, Pago. También hemos puesto los equipos, ¿no? Sí. ¿Y con quién jugaste? Yo con Gaby y también con el Jesualdo. ¿Y tú con qué jugaste? Yo, Paco y Gaby. Yo en mi equipo contigo, con José Luis y con Pablo. Sí. ¿Y tú? Pues yo estuve con Pablo Pérez, tú. Yo. Y... Rejo. Que está otra persona que no sé cómo se llama. Vale. Bueno. Que se llama Álvaro. Ah, sí, no se llama Álvaro, es verdad. Lo fuimos a tarde. Nos fuimos a tarde, ¿no? Sí. Y después de jugar nos fuimos a cenar, ¿no? Sí. Dentro en la bolera. ¿Qué cenaste, Pablo? Pizza y también a una Fanta de limón. ¿Y tú? ¿Qué cenaste? Patata, huevo caído y salchicha. Eso se llama Pegrito. Sí. Yo me cené una pizza y una Fanta. ¿Y tú qué cenaste? Yo cené una Fanta naranja y cuatro pizzas. ¿Y tú qué cenaste? Yo saco gana. Rato, oficial. De pequeña. Grande. Voluntario. Voluntario. ¿Qué cenó ella? ¿Qué cenó? Ha cenado un poco. No lo sé. No lo sabe. Bueno, y luego después de cenar, seguimos jugando otra vez, ¿no? Sí. Hemos quedado a las... A las... A las nueve y menos cuarto por ahí. Y después nos fuimos a tomar algo. ¿Qué tomaste? Bueno, nos fuimos a... A una cafetería. A una Fanta de limón. ¿Y tú? La Coca-Cola. Yo me tomé una Fanta de naranja. ¿Y tú qué tomaste? Yo me tomé una Fanta de naranja. Yo fui gana. Y luego ya nos fuimos a nuestra casa. Sí. Pago, una pregunta. ¿Pero quién le coge? Que me lo repita otra vez. ¿Quién le coge a vosotros? A mi madre y mi padre. ¿Y tú, Jesús? Mi madre. Y a mí le ha recogido mi madre y mi mano. Porque mi mano, que se ha ido al cine a ver una película de Chichi, ahí en el chale. Entonces, mi mano ha venido a recogerme a mí. ¿Y a ti? A mí ha recogido mi padre y mi madre. Yo, mamá. Vale. ¿Y algo más? Sí. Luego... que nos fuimos otra vez a cenar. Pues la voy a cenar. Sí, sí. ¿Algo más, Jesús? Sí. ¿Qué? De que yo tengo ganas de hacer. Quería ir a otra salida de hacer. Sí. Pues yo no digo. Que fuimos a mi casa, que cené un bocadillo. Madre mía. Y de que ha hecho una cena, una tortilla, una anchoa y tomate. No es gordo, yo hago mucho deporte. Bueno, pues yo también me cené, pero algo suave, porque... No. Adiós. ¡Hasta luego! Adiós, Messi. Adiós, Pablo. Hola, me llamo Teresa. Bienvenida a la nada de así. Este fin de semana mis padres se iba a un maratón, se va a Valencia. El sábado por la mañana a la hora a las 10 de mañana se va a correr temprano. Se sabe cuánto kilómetro hace, 42 kilómetros, corre bastante. Este domingo ya la final, creo que se va a ganar, sí. Y Cana, te doy un beso y también te doy enhorabuena. Se queda primero el mundo. Sí, que creo va a ganar la medalla, una copa. Es la medalla. Y te doy un mensaje, papá, ánimo, suelta la carrera. Adiós, nada de decir. Vale. ¿Tú, mientras, qué estabas haciendo? Pues, ayudando a mi hermano. Vale. Y, a ver, ¿tu padre cuántos kilómetros hizo? 42. 42. ¿Llegó cansado tu padre? Pues sí. ¿Sí? A tu padre dices que le gusta mucho correr, ¿no? Sí. ¿Hace algún otro deporte o no? Mi padre ya no. Vamos a ver. ¿Y a tu padre le dieron una camiseta? Sí. Le dieron una bolsa, ¿no? Con una camiseta, a lo mejor con una chocolatina, con una manzana o con... Era camiseta, medalla y chocolate. Vale. ¿Y tu padre llevaba dorsal? Sí. ¿Sabes lo que es o no? No. Un dorsal es... Tú te lo pones delante, ¿no? Y con el número delante, para que lo... Y te marco un número aquí. Por ejemplo, el 110. Y ya los que han organizado el maratón y todo eso, pues se van fijando en el número. Eso es, o sea, que te lo ata en la cintura. Vale. A ver. ¿Tu padre qué día sale a correr? Pues todos los días. ¿Todos los días sale a correr? Sí. Vale. ¿Con qué te quedaste el fin de semana? Con mi hermano. ¿Qué comiste? Macarrones. Vale. ¿Te lo pasaste bien allí? Sí. Cuando terminó la carrera, ¿tu padre también se fue para allá o no se fue para allá? Sí. También. ¿Pasaste bien la tarde? Sí. ¿Algo más que quieras contarnos? No. Pues adiós. Adiós. Hola, me llamo Verónica y vamos a hablar de la novia de mi hermano. Bueno, se llama Mari. Es simpática conmigo. Me trata bien. Nos fuimos a tarde a ver una película que se llamaba... que no me sale el nombre, el... que... no, el... ¿cómo se llame? Que no sé cómo se llama. Así me gustan las cosas documentadas en la radio ha sido. Y... pues nos fuimos... ahí... a ver una película... Y a mí me encantó... y ya luego, después del cine, nos fuimos... a mi merendar. Se fueron la amiga de la Mari, el Pablo, no sé si es Pablo, no, es un crío que es pequeño, que se llamaba, que no sé, y ya está. Nos fuimos a merendar a ¿La novia de tu mano es guapa? Sí. ¿Es muy buena contigo? Sí. ¿Va todo al cine contigo? Sí. Un mes, pero y ya está. ¿Pelo es corto o largo? Es largo, pero también es alta, pero tiene rizo por el pelo. ¿Alta o baja? Es alta, igual que mi hermano, no, un poquito más alta. ¿Gorda o flaca? Es flaca, como está haciendo un gimnasio, igual que mi hermano. Uh-huh. Y está ahí, y eso, que está haciendo un gimnasio y se lo pasa bien ahí. ¿Y trabaja sola? Ella trabaja. Mari trabaja, pero no sé qué empresa está haciendo. Yo me creo que no está trabajando, pero que ya está. ¿Te gusta la música? Ella le gusta su música, pero se baja su música, que es la de reggaetón, lo que le gusta a mi hermano, y ya está. ¿Qué canción? ¿Qué canciones le gustan? Pues cosas de algo de David Bisbal, la de... Hay algunas que ya tiene, pero no se puede, porque como el internet no está, pues ella tiene un lápiz que sirva el lo que es Google del internet, pero después ya no está el internet. ¿Si le gustó otra música de Pipo? A mí me dijo que no la tiene, porque no se ha bajado el internet. Que no se ha bajado del internet y ya está, eso es lo que hay. ¿Doy un mensaje? Sí. Vamos a ver, mensaje para ella, porque te quiero mucho y que sigas viviendo con mi hermano, que te lo pases bien con mi hermano y espero y espero que te lo pases bien y que sigas adelante con él. Y un beso muy fuerte pa mi hermano. Y ya está. Y otro para mí. Adiós. Bienvenido a la nada de asilo. El mes de diciembre, me voy a un concierto de PMK con mi madre, con mi tita Cristina y yo. Es por la tarde, a las 6 de la tarde, el auditorio. Vamos a pasarlo muy bien, me lo sé todas las canciones. En el concierto vamos a ganar mucho y también hicimos la foto y también hicimos un vídeo de PM Clan, es muy guapo, canta muy bien, su voz era muy dulce, también vamos a cenar en la noche, mira, después tomamos una copa o una caña, vamos a escribir PM Clan y son 1. Carolina. 2. Sopa fría. 3. Comunicando. 4. Mario. 5. 6. Niebla. 8. Era Carolina. 9. Quédate a dormir. 10. Sopa fría. 11. La niebla. 12. Mario. 13. Carolina. 12. Sopa fría. Y 15. Comunicando. Vale. ¿Te gustó mucho el concierto? Sí. Bueno, espera, que esto es una previa. Ella va a ir a verlo en diciembre. Vale. Bueno. Vale, entonces, ¿qué es lo que te gusta del grupo? Pues, es mi crack. ¿Sabes cómo se llama el cantante o no? No. ¿Sabes de dónde nació el grupo de M Clown? No. Nació aquí, en Murcia. El cantante es de la Alberca. Vale. ¿Qué canciones del grupo te gusta? Pues de Carolina y Sopa Fría. ¿Y cuándo has dicho que va a venir el grupo? Auditorio, que va a venir. Va a venir en diciembre, ¿no? Sí. Vale. ¿Tú crees que cuando venga el grupo, el chico lo va a hacer bien o lo va a hacer mal? Bien. ¿Tú eres fan del grupo? Sí. ¿Algo más que quieras contarnos del grupo? No. Adiós. Adiós. Televisión. Hola, me llamo Isa y lo más ahora sobre hormiguero. Hola, soy Lorena. Y yo somos ya. Yo soy Ana y venga, vamos a empezar. A ver, Isa, ¿en qué canal estás en el hormiguero? La 3. ¿Y la hora la sabes? Y la hora a las 10. Un poco antes, sobre las 9:30 o así empieza. Sí. Y Lorena, ¿sabes cómo se llama el presentador? Sí. ¿Cómo? Poco menos. Pero no sé cómo se llama. ¿No sabes cómo se llama? ¿Y tú, Damián? Pablo. Pablo. Pablo. Pablo Mota. Muy bien, Isa. Y en el hormiguero salen una especie de animalitos que son... ¿Qué son? ¿Qué animales son? Yo. En el hormig- salen hormigas. Son o- ¿Cómo se llaman las hormigas? Trambarranca. Trambarranca. Trancas y barrancas, muy bien. Y Isa, ¿qué es lo que más te gusta a ti del hormiguero? A mí, lo que salen los cantantes, que salen en una película, a veces sale la serie, los famosos salen y a veces sale Bimbo, a veces sale Dani Martín, ayer salió Bobina Rubio. Y también salió Antonio Banderas, la película de Gato con Botas, que salió Antonio Banderas. Y sale todo cantante, a veces también salió David Bisbal, también salió Xenoa. Sí. Todo. Y a ti, Lorena, ¿qué es lo que más te gusta del hormiguero? David Bustamante. Esa es la entrevista que más te ha gustado, ¿no? ¿Y a ti? Me gusta este es más Geo. ¿Quién? Geo. Geo. ¿Ese quién es? ¿Ese qué hace? Ahí uno ahí grande uno esa. ¿Eso es Flippy o alguno de esos? Sí. Ese es lo que dice la mía, el hombre negro. ¿Quién es el hombre negro? Negro. ¿Ahí? No sé. ¿Qué es lo que hace el hombre de negro? No sé. Pociones. Bueno, el hombre negro... por ejemplo, el que salió Jandro y el hombre negro lo pasa, me pasa en la mesa a Jandro y lo pone, hace magia con la carta. Sí. Y entonces el hombre negro lo coge para que lo vea la gente cómo se hace la magia de carta y todo. Muy bien. ¿Y os cae bien el presentador? Yo sí. ¿Te ríes mucho con él? Sí. Yo sí. Yo no, me gusta. ¿No te gusta el presentador? No. ¿Por qué? No. Papá. Pues la barba, ¿no te gusta? No. Y yo, feo. ¿Por qué es feo? No, mamá le gusta. Nada, no te gusta, ¿no? No, nada más. Más me gusta. No. Oye, ¿qué es eso de los experimentos que hacen en el hormiguero? A ver. Pues yo veo que... ¿Qué? ¿Pero qué es lo de los experimentos? ¿Qué hacen? Pues uno hace magia de las cartas. Pero, ¿no hubo una época que siempre le salían mal los experimentos? ¿Que siempre fallaban? Sí, algunas veces. ¿Y qué hacen cuando fallan? Cuando fallan... Pues... No sé. Oye, ¿y qué pasó con Dani Martín? Ah, con Dani Martín. Cuando salió... cuando salió de Dani Martín. Y mi mano. Mi mano es Juan de Dani Martín, vamos. ¿Pero qué hicieron? Bueno... Entonces viene un chico de magia y Alejandro. Y estaba Pablo Moto y el Dani. El Dani Masí. Y mi mamá quería verlo porque cuando salió en la máquina esa, porque es día de Halloween. Total, que viene la tabla para contar el cuello. Madre mía. Oye, ¿y por qué no invitaron a Maya Montero? Y le... Pues no lo es. Entonces Dani y cuando lo ha puesto en la cabeza y Dani, que estaba agobiado, y dice y decía Dani, mamá, y decía mamá, decía mamá, y entonces al final cortó la cabeza. Pero era de mentira. Yo y mi madre que estamos llorando, no sé qué pasa. Qué dos pavas, vamos, llorando. Eso era de broma. Y la amiga de mi mamá por el Facebook dice, Isa, no te preocupes que Dani, que está bien. Que está su casa, no sé. ¿A quién nos gustaría que entrevistara? Que me gustaría. Me gustaría entrevistarla a Dani. ¿Otra vez? Pero en el hormiguero. Ah, en el hormiguero. Pues... ¿Algún cantante, algún futbolista? A un futbolista que quiero que salga en Cristiano Ronaldo. Y... Ojilla. Y a un cantante, pues, no sé, la oreja manga, la oreja manga. ¡Camela! Dios. ¿Algo más que querés contar? Yo sí. Del hormiguero. Vale. Ah. El hormiguero, como me gusta a mí, como soy todos los cantantes en las películas, yo decía una cosa. A que sale Águila Roja, que sale Padre. ¿Te gustaría o que ha salido? Que salió. Ah. Me gusta y me ¿Tú lo ves todos los días? Yo sí. Ajá. ¿Y tú lo ves todos los días, Isa? Yo sí. Había un chico que se llama con gafas que no para de bailar. ¿Tú lo ves todos los días? Yo sí, yo sí. ¿Y tú, Ana? Yo cuando puedo, sí. Ok. Puedes despediros ya. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Antonio. Y voy a hablar sobre Cristiano Ronaldo. Me gusta mucho un jugador como Cristiano Ronaldo. Juega muy bien en el equipo de Real Madrid. Mi jugador favorito es Cristiano Ronaldo. Y lo último, quiero ser como Cristiano. Lo mejor me gusta cómo juega Cristiano, porque juega, hace bien, hace chuleta. ¿Te gusta que haga chuleta? Sí, como hace él, como yo. Lo hacemos los dos. Le gusta que le provoquen. ¿Eh? Le gusta que le provoquen. Él nació de pequeño en Madeira. En una isla allí de Portugal, se crió allí de pequeño en una escuela y de ahí a los 17 años estuvo en el Manchester United, lo cogió así Ferguson hasta ahora. Uh-huh. Bueno, ¿a ti te gusta Cristiano Ronaldo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? ¿Por cómo juega al fútbol? ¿Por qué es guapo? No, no, fútbol. Ajá. ¿Y marca muchos goles o poco, Cristiano? No. ¿Marca mucho o poco? Mucho. ¿Mucho? Uh-huh. ¿Y cómo lleva el pelo? Pelo. Es rubio. ¿Rubio? Sí. ¿Y lo lleva hacia abajo o hacia arriba? Arriba. Ajá. ¿Y es fuerte o flojo? Fuerte. Uh-huh. ¿Y has visto a la novia de Cristiano Ronaldo? No. ¿Tú la has visto? Sí. ¿Y cómo es? Es guapa y la novia de él se llama Irina. Irina San, ¿no? Sí. Bueno, bueno. ¿Queréis contarnos algo más de Cristiano Ronaldo o nos despedimos? Lo digo yo. Lo último, yo para mí me gusta ser jugador como él. Porque juega bien y quiero tener chavales de chocolate. Bueno, como había dicho, él pues, ahora mismo no tiene pelo arriba, se ha cambiado de look. ¿Ahora cómo lo tiene? Lo tiene así para el lado, como Purkas en aquel tiempo. Adiós. Hasta si viene el programa. Adiós. Hola, me llamo. ¿Cómo han dicho que te llamas? Yo, Verónica. Ah, es que de repente ha sido como. Me llamo. Vale. A ver. No vamos a repetir. No. Aquí, en directo. Y se ha terminado el programa de 22 y vamos a despedirnos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Fuerte. Hasta luego, Clara. Me gusta decir un abrazo fuerte. Ah, vale. Venga, hasta luego. Chao. Vale. Adiós. Bueno, no nos quieres dar ningún consejo con lo mal acostumbrados que estamos a vivir bien. Vale. Vamos a comer mucho turrón. Vamos a comer. ¿Mucha uva? Sí, eso. Pero sin atragantarnos. Vale. No te pases con la sidra. Vale. Ni con el champán, ni con el cava. Haced deporte para bajar todos los turrones. Y a ver qué. No os paséis con los dulces navideños. Y comed mucho. Ni os enredéis con la guirnalda del árbol. Y venir a sido sano. Claro, hombre, ya hemos dicho, en este programa ha quedado claro que hay muchas actividades, muchas cosas muy chulas que vamos a hacer antes de la Navidad, antes de irnos a pasar la Nochebuena con nuestra familia. El mes de diciembre es mes de fiesta en Asido, empieza un buen mes, vamos a pasarlo bien. Chicos, chicas, ahora más que nunca, sed felices. ¡Feliz fiesta!